soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de Soco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Buenas tardes, aquí comenzamos un nuevo Latido Americano, como todos los viernes, desde las 19 horas los estamos acompañando con este programa que intenta hacer una lectura de lo que pasa, de la coyuntura, de la historia. ¿Te puedo corregir? Sí. No como todos los viernes, estás presente en el inicio, por lo tanto, no es como todos los viernes, al menos durante los últimos meses, ¿no? Y parecido a todos los viernes. Claro, similar a todos los viernes. Similar a todos los viernes. Hoy por suerte pude llegar, así que aquí estamos para hacer las 3 horas completas hoy. Bien, le vamos a mandar un saludo a Camila y agradecerle que gracias a ella podés estar aquí con nosotros arrancando el programa, sobre todo teniendo en cuenta que el tercer integrante de esta mesa de todos los viernes hoy no está presente. No está presente porque está en su rol de artista. Doble rol tiene el muchacho. Doble rol, triple rol, porque docente, artista, músico, artista, como quieran decirle, y además conductor de Latido Americano. Así es, digamos de quién se trata, Guillermo Schneider, quien conduce junto a nosotros Latido Americano y también es encargado de la parte histórica de este programa, de todas maneras, de manera no presencial, en forma indirecta, nos ha dejado algunos de sus aportes que trataremos de leer a la altura de su preparación. Vamos a intentarlo. Bueno, del otro lado también está en estos momentos en la operación técnica, musicalización, columna de cultura, Cecilia D'Amico, así que nos saluda desde el otro lado y a todos ustedes también en estos momentos. Hoy un Latido Americano donde vamos a estar, como siempre, analizando algunas cuestiones puntuales de lo que viene pasando esta semana, pero también de cosas que vienen de más largo, como por ejemplo lo que está pasando en México. Así es, un tema que venimos siguiendo programa tras programa y por supuesto no solo mientras se mantenga la agenda de los medios, sino también mientras se mantenga la agenda de la política mexicana, principalmente mientras se encuentren desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes están en esta condición desde hace más de un mes. El 26 de septiembre fueron secuestrados, ya está comprobado por la policía de Iguala, aunque la intervención en la represión que luego deriva en su secuestro ya se viene conociendo cada vez más, que no solo intervino la policía de Iguala, sino que hubo... Cuando leía sobre este tema me hacía acordar a la masacre del Puente Pueyrredón, ¿te acordás? Uh-huh. Que fue una acción conjunta de tres fuerzas, la claro. Federal, la prefectura y la gendarmería. Tres fuerzas reprimieron el puente, el corte en el Puente Pueyrredón, la movilización de los trabajadores desocupados en aquel 26 de junio del año 2002, asesinando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Acá intervienen la policía federal, la estatal y la municipal. Los videos, que son esos videos que los oyentes de aquí, de nuestro país, conocen porque se filman a través de las cámaras que están en la vía pública, que por lo general tienen la función de prevenir, entre comillas, algún hecho de inseguridad ciudadana, muestran que la represión la comienza la policía federal, en los términos en los cuales la conocemos nosotros. La fuerza federal es la que empieza a reprimir, con acción después de apoyo de parte de la policía estatal y la policía municipal. Lo cierto es, para no extendernos demasiado, ya lo vamos a desarrollar, quienes desaparecen en función de los testimonios a manos de la policía de Iguala, la policía municipal, quienes horas después de la represión los llevan hacia algún lugar. Hay testimonios que empiezan a decir hacia dónde. Hoy hubo una nueva conferencia de prensa del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien abrió otra línea de investigación. Te vamos a estar contando sobre esto, además de estar hablando con Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, que el miércoles pasado se volvieron a movilizar. También vamos a seguir analizando lo que sucedió en octubre, el mes de las elecciones en América Latina, el 5 en Brasil, el 12 en Bolivia, el 26, segunda vuelta de Brasil y también primera de Uruguay. Vamos a tratar de analizar qué es lo que viene pasando, qué continuidades y qué rupturas, nunca se dijo esto de rupturas y continuidades, pero bueno, eso es lo que vamos a estar analizando. Para hacerlo, vamos a comunicarnos con Modesto Emilio Guerrero, escritor, periodista, una persona a la cual llamamos en general para hablar de Venezuela, pero que siempre nos da una lectura macro de cuál es la situación en todo el continente. Por eso vamos a aprovechar para llamarlo y hablar puntualmente sobre esto, las elecciones y cuáles son los procesos que se están dando a nivel continental. Bien, también estará con nosotros Cecilia D'Amico, quien estará participando de este programa en varias oportunidades con su música, con la musicalización de este programa, además de estar permanentemente en la operación técnica, la puesta en el aire. No la saludamos al comienzo del programa, ¿no? Yo lo saludé. Ah, ¿vos lo hiciste? Bueno, yo no lo hice. Claro. Ahora sí, te saludo, Cecilia. Ella va a estar con nosotros hablándonos un poquito sobre el Día de los Afro-Argentinos y Argentinas y la cultura afro, ¿sí? Que se recuerda mañana, ¿no? Mañana es el Día de los Afro-Argentinos. Nos va a estar contando por qué se ha establecido el 8 de noviembre como el Día de los Afro-Argentinos, y además va a haber música alusiva a este tema que estoy ansioso por escuchar. Yo tengo la sensación siempre de que decir afrodescendientes es porque les da prurito decir negros. Yo recuerdo el audio que siempre escuchamos de esta peruana, que no me puedo acordar ahora el nombre, Victoria Santa Cruz, de resignificar. Creo que está, yo tengo esa sensación de que hay como una cosa, ay, ¿cómo lo voy a decir negro? Le digo afro no sé qué, y me parece que muchas veces se da desde ahí. Una sensación que tengo, no sé si los demás comparten, si los oyentes comparten, pero me parece también parte de una buena discusión en ese sentido. Otro de los temas que vamos a estar trabajando tiene que ver con la actualidad de Brasil. Decíamos, hubo elecciones, vamos a estar analizando obviamente en términos regionales con Modesto Emilio Guerrero, pero también qué es lo que sucede, qué pasa a partir de esas elecciones. Se sabe, en año electoral se gasta mucho dinero en algunas cosas, se maquillan algunas cuestiones. Cuando termina la elección empiezan a saltar los problemas y hay que ver cómo se solucionan, que es básicamente la base de la política. Bueno, Brasil tiene un déficit de 6.000 millones de dólares, sin contar el pago de deuda. Teniendo en cuenta esos 6.000 millones de dólares, ¿qué decisión tomó el gobierno de Dilma Rousseff, bajo la batuta de su ministro de Economía? Hacer recortes, hacer un ajuste. ¿En dónde? Planes sociales, seguro de desempleo y lo que son los créditos blandos para pequeños y medianos productores. ¿Pero no era que eso lo iba a hacer a Aécio Neves si ganaba? Parece ser que si lo hacía Aécio Neves estaba mal, pero si lo hace Dilma es necesario hacerlo, porque dijo, bueno, es un recorte ahora, pero para después poder crecer. Brasil está en problemas económicos, en importantes problemas económicos, viene de dos trimestres sin crecer. Esto obviamente se suma a lo que tiene que ver con la crisis que existe en el mundo a nivel económico. Acá en la Argentina nos vamos a estar enterando más temprano que tarde, porque Brasil se estornuda y toda América Latina se resfría, esa es la realidad. Pero también entender qué es lo que sucede y también cuál va a ser la reacción. Lo que vos decías, Aécio Neves era el que iba a hacer esto. Lo hizo Dilma Rousseff. ¿Qué va a pasar en Brasil? ¿Qué va a pasar también inclusive con las organizaciones sociales y con la gente que en su momento salió a la calle a protestar, algo histórico en Brasil? Vamos a estar hablando con Daniel Angelim desde Brasil para que nos cuente cómo se vive esta situación, cómo se analiza también. Les cuento, la noticia es del día de hoy, así que habrá que ver cómo igualmente se va a ir desarrollando. También tendremos, como todos los viernes, toda la información de América Latina con el panorama de noticias y la posibilidad de comunicarnos con los oyentes a través de ya las vías habituales que todos conocen, como por ejemplo el 15-3368-0099, si quieren hacerlo por medio del mensaje de texto. También nos pueden llamar por teléfono directamente al 0237-466-6559. Estamos en Facebook, nos encuentran como Latido Americano, también lo mismo en Twitter, arroba latido americano, el nombre del programa, arroba fmmoreno.com.ar. Mucho latinoamericano, demasiado repetido. Vamos a tener que ser un poquito más creativos en la construcción de las líneas electrónicas de comunicación. A veces, repito, la realidad está bien, Martín. El nombre del programa, arroba fmmoreno.com.ar, si te querés extender un poquito más o si querés compartir alguna información que te parezca interesante que podamos difundir. Bien, vamos a comenzar a escuchar parte de la música que tenemos hoy recordando a los afroargentinos y la cultura afro en el día de mañana. Escuchamos Candombe Uruguayo, Berta Pereira y Las Comadres con Tingó en un gambá. Tingo en un gambá. pasa. Tingo en un gamba. Como a 20, 30 metros, yo encontré al compañero Edgar Andrés Vargas, al cual ya tenía el disparo en la cara. Lo encontré y el compañero andaba medio agachado y bien herido, pues, o sea, sangrando a chorros. Lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas. Íbamos, haz de cuenta, en la fila de autos, así, como detrás de los autos para evitar que nos dieran, pues. Jonás Trujillo González. Aparición con vida. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Aparición con vida. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Bueno, lo que estamos escuchando son bloques, ahí está de fondo, que vamos a empezar a escuchar la cortina ahora, pero lo que vamos a ir escuchando durante todo el programa son pequeños bloques que fuimos seleccionando sobre testimonios, particularmente en este caso de dos sobrevivientes de lo que fue esta represión que se produjo el 26 de septiembre en Iguala. Recordemos, en aquella jornada, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se habían dirigido hacia este municipio para juntar fondos que le permitiesen viajar hacia el Distrito Federal a participar de las movilizaciones y los actos en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. En el marco de esa actividad que realizan estos estudiantes, sufren una represión muy grande que duró mucho tiempo, por parte, decíamos al comienzo del programa, de las fuerzas federales, las estatales y las municipales, que culminan en el secuestro, por parte de, al menos los testimonios dicen esto, de 43 de los estudiantes. Durante la represión fallecieron 3 de ellos. Ahí escuchamos el relato cómo se produjo uno de esos asesinatos. Los 43 desaparecidos, por última vez se los ven en camionetas de la policía municipal. Esta semana se produjo la detención del alcalde de Iguala y de su mujer, José Luis Abarca. Se dijo, y el procurador general de la República, quien está llevando adelante la investigación de lo que sucedió, que la mujer del alcalde, lo que nosotros conocemos como intendente, su hermano es integrante de la organización del narcotráfico Guerreros Unidos. En un momento se salió así una versión de que se había suicidado. Sí, hubo una versión, pero que tampoco tuvo, por supuesto, mucho rebote, porque se supo que no había sido así. Está detenido, hasta ayer estuvo dando declaración en la Fiscalía General. Hoy el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, realizó una conferencia de prensa hace un par de horas nomás, dando las últimas líneas de investigación a partir de algunos de los testimonios de los más de medio centenar de detenidos que hay en la causa. En la actualidad todavía no se conoce cuál fue la declaración del alcalde y de su mujer, quienes luego de estar más de un mes prófugo fueron detenidos, como te comentábamos esta semana. Según lo que dijo Jesús Murillo Caram, los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron entregados a sicarios de Guerreros Unidos, que es el cartel del crimen organizado, el cartel de del narcotráfico, que controlaba, al menos lo dijo él, con la conjugación pasado, aunque nosotros esto lo podemos relativizar, el municipio de Iguala. Según dijo en la tarde de hoy, estos condujeron a los estudiantes hacinados en un camión y una camioneta hacia un basurero de Cocula, una localidad vecina. Allí, malheridos y golpeados, muchos de ellos se cree que podrían haber muerto asfixiados en el propio trayecto por el hacinamiento, claro, según lo que declararon los que están actualmente detenidos. Una vez en ese basurero, los sicarios fueron bajando a los normalistas e interrogándolos. Querían saber por qué habían ido hasta Iguala, por qué se habían enfrentado al alcalde y su esposa, cuando en realidad no era su objetivo. Esa fue la razón por la cual se cree que el alcalde de Iguala da la orden de que los repriman, y no se sabe, se está investigando, aunque se cree también de que fuesen entregados a este grupo de narcotraficantes. Luego los mataron y los ejecutaron allí en este basural. Con sus cuerpos dicen que levantaron una montaña, al menos esto es lo que declara hoy, imagínense, ¿no? Como si fuese la máxima representación de los fiscales, como si fuese Gil Garbó, ponele acá, claro, en nuestro país, relatando esto. O sea que el grupo Guerreros Unidos toma y lleva en camionetas asfixiados a 43 estudiantes, varios de ellos, se cree que 15, ya llegan asfixiados y muertos, el resto los ejecutan en el basural, le hacen una montaña con los cuerpos, los prenden fuego y después juntan sus cenizas y sus huesos, o sea, sus restos, en 6 bolsas enormes de basura, y las dejan estas bolsas a la vera de un río que está en el límite entre Cocula e Iguala. Esto es lo que relata el Procurador General de la República en la tarde de hoy. Todavía no están las pruebas de ADN de estas bolsas, es lo que se está se mandó a analizar y que no se sabe cuánto tiempo puede llegar a tardar. Por supuesto, ya los familiares de los estudiantes desaparecidos están negando, porque dice, ellos no vieron el testimonio, lo único que tienen es la palabra del Procurador General en la tarde de hoy en la conferencia de prensa que dieron. Ya una vez les habían dicho que los 28 cuerpos que habían encontrado en fosas comunes pertenecían a los estudiantes, y después se comprobó que no. Entonces dicen, si una vez pasó, puede pasar otra vez. Nosotros seguimos pidiendo la aparición con vida. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahí, esto es lo que sucedió esta misma tarde. Ahí es donde están trabajando el equipo argentino de antropología forense, que fue, los propios familiares decían, a los únicos que les creemos es al equipo argentino de antropología forense, y no le creemos a ningún perito, ni del ejército, ni de la justicia nacional, ni de la justicia local, ni de la policía, así. En esa situación están, no porque sí, esto que vos decías, 3 fuerzas estuvieron participando de la represión por una orden dada por un intendente, teóricamente, y su esposa, relacionados con el crimen organizado. En ese entramado, obviamente los familiares no le creen a nadie. No le creen a nadie y, digamos, me parece que tiene bastante, sí, que ver con la realidad. Una pequeña corrección, por si se entendió mal, es que los familiares no vieron, o sea, no estuvieron presentes en el momento en el que se realizan estos testimonios. Pero hoy la conferencia de prensa fue acompañada por imágenes de audio y video donde los propios sicarios son los que relatan estos hechos. Por lo tanto, hay toda una puesta en escena por parte del Estado mexicano para mostrar que se está avanzando en la investigación. Sin embargo, tuvo que asumir el procurador que hoy oficialmente siguen desaparecidos, porque no se sabe si los restos que encuentran en estas bolsas efectivamente pertenecen a los estudiantes normalistas. Sí, además que más allá del gobierno, el Estado mexicano ha demostrado en los últimos años, desde Calderón para acá, digo, el tema de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, donde las fuerzas, el ejército, las diferentes policías, simple y sencillamente no pueden. Son parte del crimen organizado, están completamente cooptados por los narcotraficantes y por diferentes organizaciones criminales, y por lo tanto es muy difícil que, si alguna de ellas está implicada en esto, puedan llegar realmente a poder investigar y decir y definir quién es. En el caso de los capos del narcotráfico es más sencillo, porque ahí es, bueno, me alío con un capo de narcotráfico para poder derribar a otro. Y en ese juego uno más o menos puede llegar a conseguir algún resultado, pero difícil, digo, eso es cuando aparecen, detuvieron a un capo narco en México. Ahora, más complejo es cuando tenés que tomar una situación así, que tiene aparte levantado a todo el país. Sí, nosotros lo hemos trabajado tangencialmente cuando abordamos el análisis de lo que son las autodefensas en México. En el estado de Guerrero se consideran que hay 26 grupos de narcotraficantes. O sea, 26 bandas del crimen organizado que están controlando el territorio. No todas ellas son de las más importantes. De hecho, se cree que Guerreros Unidos no es de las más importantes. En algún otro programa vamos a abordar este tema. Más adelante vamos a seguir escuchando el testimonio de los estudiantes, de dos de los estudiantes que sobrevivieron a lo largo de todo el programa. Vamos a tratar de compartir con vos, si no después lo vamos a colgar en el Facebook, de una muy interesante nota que escribió Raúl Civechi en el periódico La Jornada de México, titulada La masacre como forma de dominación. Y después de la tanda vamos a conversar con Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, porque el miércoles pasado se volvió a hacer una jornada internacional por la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a tratar de que también ella nos cuente cómo se desarrolló la misma aquí en la Argentina. Quédate en Latinoamericano, porque en minutos nada más vamos a estar, como decía Martín recién, conversando y continuando con el análisis y con la información de lo que sucede con estos 43 estudiantes desaparecidos en México. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. ¡Vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi, vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi, vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Llegamos, vimos los autobuses que estaban totalmente destrozados, a balazos, a la altura de las ventanillas, a la altura del parabrisas, abajo, las llantas ponchadas, sangre dentro de los autobuses, sangre así coagulada, pues, o sea, no era sangre así de una gotita, era sangre en cantidades. De repente, de la parte de la carretera donde proveniente de Telolapan y de todo ese lugar hacia Iguala, estaba una parte oscura. Cuando vimos cuando escuchamos pues el tableteo de las de los disparos nuevamente. Martín Guzmán y Sánchez García. Aparición con vida. Sarto Ortiz Ramos. Aparición con vida. Everardo Rodríguez Bello. Aparición con vida. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo.

en México entre el 2006 y el 2013. ¿Cuánto? 123.470 personas. 30.000 desaparecidos ahí en la Argentina, ¿no? Secuestradas en México, están registrados oficialmente 123.470 personas en el transcurso de 7 años. El 94% de los crímenes en México no son investigados. Nada. Directamente, nada. O sea, solo el 6% de los crímenes se investigan. 22.322 es la cifra oficial de desaparecidos desde que se lanzó esta guerra contra el narcotráfico. Estamos hablando, una cosa son la cantidad de personas que fueron secuestradas y otra cosa la cantidad de personas que están desaparecidas. Se cree y se calcula que 10.700.000 hogares en México tienen al menos una víctima del crimen organizado. ¿Escucharon esa cifra? 10.700.000 hogares. Sí, me parece que está bueno que lo pongamos en este contexto, porque si no pareciera que es, bueno, un hecho aislado, esto sucedió de repente, un grupo de estudiantes, bueno, fue una equivocación, una situación, y eso no explicaría también lo que ha generado, tanto en México como en otros países, en términos de movilizaciones populares, de un signo de hartazgo en cuanto a decirle basta a este tipo de situaciones y que tiene que ver con esta, entre comillas, guerra al narcotráfico que comenzó ya hace casi una década y que como resultado lo único que trajo fue esto que estamos comentando. La puesta en evidencia de la relación entre el Estado y los grupos del crimen organizado y la incapacidad para poder combatir de alguna forma esta situación. Los números nos están diciendo que estos 43 estudiantes son parte de una realidad en México, de una realidad que se vive desde hace varios años, por casualidad o no, en conjunto con los tratados de libre comercio con Estados Unidos, en conjunto con ciertas políticas económicas y sociales que se vienen llevando adelante y que vienen construyendo a México como un apéndice de los Estados Unidos y también políticas muy similares a las que en su momento tuvo Estados Unidos, por ejemplo, con Colombia. Así es, no podemos establecer la comunicación con Mónica de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, vamos a tratar de hacerlo más adelante. Voy a leerte algunos pasajes de un análisis que hace Raúl Civechi en el periódico La Jornada de México, que me parecieron muy interesantes como lectura de este marco general que te estamos contando, en el cual se produce la desaparición de estos 43 estudiantes y el asesinato de otros tres. Cuenta Civechi que, mientras sostenía el premio Tata Vasco 2014, que es entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla, uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron a ese acto, gritó: "Esto es una guerra". Dice Civechi: "En efecto, hay una guerra contra los pueblos. Una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes. Lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o simplemente porque sobran. En el más crudo sentido, de que son innecesarios para la acumulación de riqueza. Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No solo se asesina, se decapita y se desmiembra para regar las partes a la vista de la población como escarmiento y advertencia, para infundir miedo, para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas". Continúa Civechi: "No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la Plaza de Armas de Cusco. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse del oro y la plata. Ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos y las hidroeléctricas.

Los dos habrían ingresado junto a otros 6 hombres a la casa del diputado y lo habrían asesinado de un tiro en la cabeza. Renunció la ministra de Salud peruana. Midori Dejavich era duramente criticada por los gremios médicos y la oposición. Se la señalaba por su ineficiencia para resolver la huelga médica que duró 150 días. Por este caso, el Congreso había presentado una moción de censura contra la ex ministra. Al conocer la renuncia, Jesús Bonilla, presidente de la Federación Médica Peruana, pidió al nuevo ministro detener la privatización de la salud. Pidió que no sea solo un cambio de nombres, porque si no, volverán las medidas de fuerza. La hora en Lima, 17:53 minutos. Hay una extraña magia en ti, que es como un maleficio para mí. Tienes ese embrujo que hay en tu mirar, se abraza mi alma en un calor sensual. Tu extraña magia negra en ti, que es como un maleficio para mí. En ese embrujo que hay en tu mirar, se abraza mi alma en un calor sensual. Tu voz es como el eco de un bongo que me domina como una obsesión. Es loco, frenesí, odio, amor, pasión, ansiedad de estar junto a ti. Yo quisiera huir, no verte jamás, vivir feliz mi soledad y no ser más esclava de ti, reír y cantar, volver a soñar. Mas sé que no podré escapar jamás, tu magia negra siempre en mí estará. Y en cada vez te quiero más, me gustas más así. Lo sé bien, no puede ser amor esto que siento yo dentro de mí. Verte jamás, vivir feliz mi soledad y no ser más esclava de ti, reír y cantar, volver a soñar. Mas sé que no podré escapar jamás, tu magia negra siempre en mí estará. Y en ese infierno que me das, cada vez te quiero más, me gustas más así. Lo sé bien, no puede ser amor esto que siento yo dentro de mí. Es magia negra para mí. Es magia negra para mí. Es magia negra para mí.

pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Latido Americano. Is all I ever had. Did you know? Redemption songs. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption songs. ¡Vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Avanzamos los de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la Policía Municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos. En un principio creemos que son disparos al aire. Cuando nos bajamos, yo me percaté de que los disparos no eran al aire. Los disparos eran directamente contra nosotros. Los disparos eran contra los autobuses. ¡Mauricio Ortega Valerio! ¡Aparición con vida! ¡José Ángel Campos Cantor! ¡Aparición con vida! ¡Jorge Aníbal Cruz Mendoza! ¡Aparición con vida! Seguimos hablando de Ayotzinapa porque en estos momentos hay una conferencia de prensa que se está llevando adelante en el estado de Guerrero, donde los padres de los 43 jóvenes desaparecidos están planteando que rechazan los dichos del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien en conferencia de prensa en el día de hoy dijo que estaba casi confirmado que los estudiantes habían sido asesinados por los dichos de los testigos, videos que donde ellos cuentan qué es lo que pasó y cómo los habrían asesinado. Sin embargo, los padres rechazan esa versión, rechazan estas palabras, dicen hasta que no haya pruebas efectivas no lo vamos a aceptar. Recordemos que ya sucedió con algunas fosas comunes donde se decía que estaban los cuerpos de los jóvenes y finalmente eso no sucedió. Eso es un antecedente que seguramente los padres están tomando en cuenta para rechazar los dichos de la Procuraduría General de la República de México. Les decíamos, hubo durante esta semana también actividades en todo el mundo, donde además de pedir por la aparición con vida de los jóvenes, también se pidió por la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, quien se va de gira ahora a varios países, pero se exigía como responsable político de la situación, no solo de lo que sucedió, sino también de estas falsas apariciones de los cuerpos de los jóvenes. También de la situación, como te contábamos antes, que se vive en México desde hace varios años y del cual no solo Enrique Peña Nieto sería responsable, sino también gran parte de los políticos y de quienes hacen la política en ese país. Así las cosas en estos momentos. Están ahora hablando los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Sí, vale aclarar, no lo hicimos, que los testimonios de los sobrevivientes de la represión que se produjo el 26 de septiembre están acompañados por cantos y por la lectura de los nombres de los estudiantes desaparecidos, cantos y lectura de nombres que se produjo en el obelisco aquí en la Argentina el último miércoles en el marco de esta movilización internacional pidiendo la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos. Seguimos intentando comunicarnos con Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas. Se nos está dificultando, vamos a ver si de acá hasta las 22 podemos también tener el testimonio de ellas, seguramente, y por lo que nos está comentando por chat, está siguiendo la conferencia de prensa de los familiares y seguro que ella también querrá conocer toda la información y también después compartir lo que sepa con nosotros. Vamos a escuchar algo más de música. Versos de Ayotzinapa se llama esta canción, de la peruana Carmina Canavino. Yo no sé cómo empezar a cantar esto que debo, mas si he de partir de cero, tendría que preguntar cómo se puede morar en tal nivel de injusticia. Triste comenzó septiembre por la tragedia nefasta, la bandera media asta, que no dure hasta noviembre. Hoy resuenan en mi mente las voces de Ayotzinapa. Hoy mi canto se ilumina con valiente muchachada, no acallarán mi tonada, aunque el gobierno reprima. Soy la copla que camina entre miles que se expanden. Que no ceje el estudiante ni el consciente ciudadano, hasta que doblen la mano los tozudos gobernantes. Somos marcha de gigantes y no volvemos para atrás. Hoy plantaremos semillas por amor a nuestros hijos, que no nazcan sin cobijos, sin flores de maravillas, que los pueblos necesitan una educación gratuita. Bien, ahora sí estamos comunicados con Mónica, ella integra la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el espacio. No, por favor, bueno, estábamos mutuamente siguiendo de cerca la conferencia de prensa de los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes no aceptan, por lo que pudimos escuchar, seguramente vos también, todavía que los cuerpos, nuevos cuerpos encontrados sean los de ellos, ¿no? Pues sí, nosotros estamos de acuerdo con lo que han dicho los familiares de los desaparecidos, ¿no? Hasta que no se tenga la información del equipo argentino de antropología forense, nosotros seguiremos exigiendo la aparición con vida de los 43. Contanos un poco cómo se desarrolló la jornada del pasado miércoles. Bueno, afortunadamente hemos tenido buena solidaridad de acá de Argentina, sobre todo de las organizaciones sociales que nos han estado acompañando desde el inicio. Y bueno, fuimos más o menos 150 personas que nos congregamos en el obelisco, exigiendo la aparición con vida de los estudiantes, juicio y castigo para todos los responsables. Como bien dicen los familiares, bueno, pues esto es un crimen de Estado. El Estado mexicano quiere lavarse las manos diciendo que fue el gobernador de Iguala quien ya fue detenido, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos denunciando que este crimen se cometió con complacencia, con complicidad de los tres niveles de gobierno. Incluso, bueno, ya el procurador de la República dijo en las declaraciones de hace un rato que, bueno, que ellos por omisión, ¿no?, que tuvieron la omisión de no haber atraído el caso desde un inicio, perdiendo tiempo importante para la búsqueda de los chicos. ¿Cómo están palpando ustedes desde aquí el clima social que se vive en México a partir de las movilizaciones que se están desarrollando? Bueno, lamentablemente los hechos de Ayotzinapa y de Iguala no son un caso aislado. Como veníamos ya denunciando, se trata de una guerra, ¿no?, contra la población mexicana. Del 2006 a la fecha se han contabilizado casos, más de 120.000 asesinados y más de 40.000 desaparecidos. Entonces, bueno, la reacción que tiene la población de México es justo, no solamente, bueno, por la indignación terrible que nos causa el asesinato de los jóvenes estudiantes, sino porque, bueno, la gente está harta de esta situación de terrorismo de Estado, el genocidio contra el pueblo mexicano. Y, bueno, es evidente que las movilizaciones que se han visto, ¿no? No tiene décadas que no había tanta gente en la calle, y bueno, están a la altura de la circunstancia, ¿no?, dado el terror que se ha generado por la complicidad del Estado mexicano con el narcotráfico. ¿Crees vos, a partir de lo que podés ver desde acá, de la información que te llega y de este contexto que estás relatando, que la renuncia de Enrique Peña Nieto es una posibilidad o va a aguantar hasta último momento? Bueno, yo creo que dadas las movilizaciones que ha habido, sí se está exigiendo la renuncia del presidente Peña Nieto, y yo veo que hay tanta rabia y tanta indignación que, bueno, el Estado le ha puesto el cansancio, pero yo veo que las movilizaciones sociales están dispuestas a aguantar en las calles hasta que Peña Nieto renuncie, ¿no? Se está exigiendo eso. ¿Ustedes tienen previsto alguna movilización más en la próxima semana? Bueno, como Asamblea de Mexicanos en Argentina estábamos haciendo más o menos una actividad por semana por la aparición de los 43. Ahora vamos a estar esperando a ver cuál es el plan de acción que dictan los padres de familia junto con las organizaciones sociales de allá. Nos estaremos plegando a los tiempos y a las formas que ellos estén proponiendo. Y bueno, seguramente en estos días, si en este fin de semana, estaremos convocando alguna acción solidaria. Les pedimos que por favor se sumen a la página de Facebook Asamblea de Mexicanos en Argentina, donde estamos convocando y subiendo las notas de último momento. Bueno, Mónica, muchas gracias. Queríamos tener tu testimonio, también tu mirada sobre lo que está sucediendo. Nos mantenemos en contacto. Vamos, por supuesto, a seguir hasta último momento lo que está sucediendo así en tu país. Muchísimas gracias. Gracias por el aguante. Por favor, a ustedes. Saludos, chao. Hablábamos con Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, confirmando lo que nosotros decíamos aquí: no se va a aceptar otra palabra que no sea, según declararon los familiares, la investigación y la constatación de los cuerpos encontrados por parte del equipo argentino de antropología forense para establecer si efectivamente son los últimos cuerpos encontrados, lo de los estudiantes. Por supuesto, los familiares se aferran hasta la última esperanza que tengan para encontrar con vida a sus hijos. Esto es lo que están diciendo. Ellos dicen que están convencidos que están vivos y no van a considerar este carpetazo, así lo llamaron, este intento de cerrar el caso diciendo: finalmente lo encontramos, están muertos. Ellos dicen que hasta que no diga esto el equipo argentino de antropología forense, van a seguir pidiendo. Si vivos se los llevaron, vivos los queremos. En un ratito seguiremos nosotros con Latido Americano, más información y también más música de América Latina. Ahora nos vamos justamente con algo más de música de la africanidad en nuestro continente. Escuchamos al entrerriano Carlos el Negro Aguirre de su disco Orillajas del año 2012 con la canción Candombés Candomberos. Solana, despejados adoquines, el murmullo serpenteando la ciudad, y en los brazos un oleaje que danzaba. Otro día, otro toque, otro final, pero al son de aquella cuerda tardecida, el embrujo del silencio se rompió, y asomándose a la luz salió un moreno de su lámpara tambora y cantando preguntó: donde duermen los compadres candomberos. En oscuros arrabales estarán, que a veces por las noches del verano se oyen tímidas comparsas respirar. ¿Dónde fueron los compadres candomberos? Yo los busco repicando mi tambor. En el barrio mamá vieja, ramillero, campanario, la colmena, lonja, fuego y corazón. Marchó a la guerra negro del Paraguay, negro, buscando abrigo, negro, se fue a Uruguay, negro, no te va, y la montaña, negro, lo vio pelear. Él no quería, negro, pero fue igual. Negro, no te vayas más. Verdad. a la verdad. Rezo lana, despejados adoquines, el murmullo serpenteando la ciudad, y en los brazos un oleaje que danzaba. En respuesta a los disparos que la policía municipal estaba realizando contra nosotros, empezamos a aventar piedras. En lo personal yo encontré 4 piedras y 4 piedras fueron las que arrojé. Nos subimos otra vez al autobús, seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando a los municipales todavía. Los disparos siguen, son continuos, no cesan. Venimos avanzando y ellos nos vienen disparando. Israel Caballero Sánchez. Aparición con vida. Arturo Vázquez Penitén. Aparición con vida. Jesús Giovanni Rodríguez Latelfa. Aparición con vida. El 4 de noviembre se cumplió un aniversario más de la muerte de Agustín Tosco. Recién decíamos fuera del aire, ¿qué decir sobre Agustín Tosco? Quien no lo conoce, uno de los principales dirigentes sindicales que ha tenido la Argentina, también un ejemplo quizás para muchos militantes de muchas cosas. Como se suele decir, un rara avis de la política de nuestro país, en tanto y en cuanto fue un dirigente sindical con mucha afluencia y referencia de masas en lo que fue el movimiento obrero argentino de la década del 60 y 70, bajo concepciones marxistas. Sí, sin venir de extracción peronista. Sin venir desde el peronismo y con una concepción marxista, no alineado con las fuerzas político-militares que entonces formaban parte del movimiento popular y obrero en nuestro país, pero sí acompañando cada una de ellas. En algún momento se intentó tuvo una propuesta por parte del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era el brazo político, era la organización que tenía su brazo armado en, conocido como el Ejército Revolucionario del Pueblo, que se presentara como candidato a presidente para unificar una candidatura de la izquierda revolucionaria en su momento, a lo que Tosco se negó. Es conocido también por... hay una anécdota muy interesante que también da cuenta de sus concepciones políticas, de cuando se produjo la fuga del penal de máxima seguridad de Rawson, que quisieron, recordemos, fue una acción conjunta entre las principales fuerzas político-militares de entonces, las FARC, el Montoneros y el ERP, que quisieron integrarlo a el conjunto de personas que se iban a fugar, y él dijo

todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, sí, destacado músico de jazz, totalmente, convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Cuando nos atraviesan una patrulla, entonces tomamos la decisión de bajarnos y mover la patrulla a empujones. Mi compañero Aldo es el primero en llegar a la patrulla, yo llegué en segundo lugar. Empezamos a empujarla y empiezan a disparar contra nosotros. Y nos empezaron a disparar directamente. Cuando nos dimos cuenta que... cuando empezaron los disparos, compañeros míos se tiraron al piso. Yo di dos pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Aparición con vida. José Luis Luna Torres. Aparición con vida. Aparición con vida. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en La Paz, 19:41 minutos, temperatura 16 grados, humedad 16%. Bolivia crea la agencia de energía nuclear. El organismo estará a cargo de administrar el proyecto atómico con fines pacíficos. El gobierno de Evo Morales y la Universidad Mayor de San Andrés firmaron el martes un acuerdo para impulsar el proyecto de energía nuclear en el país. La Agencia Boliviana de Energía Nuclear ya cuenta con recursos financieros para iniciar sus tareas. El objetivo es el uso de esta tecnología para la salud y los alimentos. El caso de una niña que fue violada reaviva el debate por el aborto en Chile. Se trata de una menor de 13 años que tiene un embarazo inviable, fruto de una violación. Parlamentarios, senadores y organizaciones sociales pidieron acelerar la discusión sobre una ley respecto al aborto terapéutico. El actual gobierno ha mostrado su respaldo a una ley sobre el tema. Sin embargo, el debate fue aplazado desde hace algún tiempo. El presidente de la Comisión de Salud del Senado señaló que solicitará al gobierno que revise el proyecto de manera urgente. La idea es aprobarlo fundamentalmente por tres causas: violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre. Trabajadores portuarios costarricenses levantan la huelga después de 15 días de conflicto. La decisión se tomó después de una reunión de 6 horas entre representantes del Sindicato de Trabajadores de Habdeba y el gobierno. Las discusiones se realizaron con la mediación de las defensoras de los habitantes. El acuerdo al que llegaron incluye 5 puntos que compromete a los trabajadores a volver a sus tareas sin sanciones y comenzar negociaciones. En la mesa de discusión que comenzó hoy, se buscará resolver el conflicto generado por los contratos con las multinacionales. La hora en San José, 17:43, temperatura 19 grados, humedad, Martín, 82%. Ahí no. Escuchamos de acá nomás al grupo Dura Tierra de su disco En Horas, a punto de estrenarse con el tema Sin Patrón. Tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón. Tumbando la pared, caminadito suena. Que se mueva del rincón, sin puntero ni peón. Que se sientan los pies, tumbando la pared. Que te mueva del rincón, del festejo sin patrón. Tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sanfrero soy señor, y en Recanea mi dolor. Hachero Miguel, en el monte cantaré. Volver en mi miador, parecerá Dios verá. Sangre de oficio que se queman en la mesa. Se queman, se queman, se queman. Patrón, los gurises sin patrón repiquetean los pies, tumbando la pared. Los gurises sin patrón, los gurises sin patrón, tumbando la pared, caminadito suena. Guardas allá en el taller, costureras de Liniers, ya se sienten sus pies, tumbando la pared. Ya en el taller, costureras de Liniers, tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. San Aldo estaba a mi lado. Nosotros dos empezamos a empujar la patrulla. Cuando empezó la descarga contra nosotros, Aldo le dieron en la cabeza. Yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso y sobre su rostro un charco de sangre. Se formó rápidamente un charco de sangre y le grité a mis demás compañeros, le dieron a uno. Yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida, era asesinarnos. ¡Cristian Tomás Colón Garnica! ¡Aparición con vida! ¡Luis Ángel Francisco Arzola! ¡Aparición con vida! ¡Carlos Iván Ramírez Villarreal! ¡Aparición con vida! Venimos analizando lo que fue el mes de octubre con las elecciones a nuestro alrededor, Bolivia, Brasil con primera y segunda vuelta y Uruguay con una primera vuelta bastante contundente, podemos decirlo así. Algunos preveían el regreso de actores neoliberales en algunos de esos países, no en Bolivia, donde era ya seguro desde mucho antes que iba a ganar Evo Morales. Eso no sucedió, pero ¿qué es lo que sí sucedió? Hoy conocimos la información de el ajuste que llevará adelante el gobierno de Dilma Rousseff, particularmente lo que tiene que ver con los subsidios. Para poder pensar, analizar de qué se trata, qué significa efectivamente estos tres triunfos, damos un poco por hecho el del Frente Amplio en Uruguay. Estamos en comunicación con Modesto Emilio Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Smerling, Martín Raffo, te saludan. Hola, Leonardo y equipo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estábamos pensando qué significa para vos este triunfo de en estos tres países. Nosotros damos por hecho ya el triunfo del Frente Amplio, sí, aunque eso no se debería hacer, pero en alguna medida está casi garantizado. El derecho al pronóstico. Sí, el derecho al pronóstico. ¿Qué vendría a significar? ¿Efectivamente es una continuidad? Por un lado es una continuidad, pero por otro, más abajo, como dicen, más profundo, es que algo ha cambiado en América Latina. Algo ha cambiado en América Latina en los últimos 15, 12 años de elaboración, de proceso, de transformación. Algo ha sedimentado en la cabeza de mucha gente, de clase media, clase trabajadora, que no quiere volver atrás en algunos puntos, en algunas conquistas o en algunas cosas inclusive menores o limitadas, como en Argentina, Uruguay y Brasil. Tú colocas, salvando las diferencias concretas, los avances, las transformaciones, lo que cambió para bien en Ecuador, Bolivia y Venezuela, comparada con Argentina, Uruguay y Brasil, y no hay medida. Es mucho más allá lo que cambió que acá. Pero en términos, eso es para el análisis, uh-huh, en términos de sensación social, para el conjunto de esos seis países, fíjate que no te nombro Nicaragua, que ahí no se ha transformado un carajo para adelante. En esos seis países, algo, mucho o poco, medio, ha cambiado, y frente a eso, lo que hay es algo peor, es el neoliberalismo crudo. El problema es cuando gobiernos post-neoliberales como el de Lula Dilma terminan aplicando programas neoliberales o partes de programas neoliberales, porque entonces ahí pierden credibilidad, y es lo que explica por qué hay una tendencia decreciente en el voto progresista en toda América Latina. Ahora, Modesto, estos gobiernos progresistas surgieron a partir de una situación, un contexto internacional, el surgimiento de China, el aumento del precio de las materias primas que permitió tener un capital a estos gobiernos como para poder llevar adelante estas políticas. La concentración de Estados Unidos en seis guerras en Medio Oriente y Gran Oriente. Ahora, ¿cómo se enfrenta esta situación donde ahora estos gobiernos tienen que manejar los barcos en medio de la profundización de la crisis económica? Bueno, ahí empiezan a remar contracorriente. lo estamos viendo en Venezuela, que el petróleo cayó a casi 80 pesos, 70 y pico, estando en 120, 140, 120, 5, y bueno, tiene que remar con casi la mitad del presupuesto. Por suerte, Chávez fue bastante responsable en términos administrativos, presupuestarios, y siempre calculó el presupuesto de gastos por debajo del presupuesto petrolero. Entonces todavía le queda un margen como de 10 o 12 dólares, no, un poco más, 15 dólares, para que llegue a la raya y empiece a ser deficitario el presupuesto. Bueno, eso es en el caso venezolano, que tiene una materia prima supermillonaria como el petróleo. Eso mismo ocurre para los otros gobiernos, especialmente Argentina, es mucho más monopolizado por transnacionales, mucho más controlado por consultoras y mucho más atado al carro económico internacional. Argentina no solo depende, como Venezuela, del precio marcado en la soja, en este caso, es que además depende del capital privado para todo esto, casi todo eso. En Venezuela el Estado regula, en Ecuador y Bolivia el Estado regula, permite acumular hacia el presupuesto ahorro nacional. En Argentina una buena parte del ahorro nacional se va al pago de la deuda, sea buitre o no, o regular, y se va en los pagos esos que hacen en las liquidaciones, se los lleva la banca privada y se los lleva los pools sojeros de aceiteros, maiceros, etcétera, ¿no? Los que controlan la tierra. Bueno, no hay un Estado que se ponga en el medio a regular entre la producción y la ganancia, la tasa de ganancia media internacional. Eso se lo llevan los privados en buena medida en Argentina. En Venezuela, si el Estado no controlara el petróleo, estaría liquidado ya, con 78 dólares el precio del barril. Estaría liquidado como Estado. Porque si el ahorro nacional se lo llevan los privados en su mayoría, ocurre acá o en Uruguay o en Brasil, imagínate qué queda para el gasto social. Ya habría caído Maduro o estaría por caer por insurrección social de gente que se reclama chavista. Uh-huh. Modesto, en esa imposibilidad del Estado, o al menos en haber creado las condiciones para que esa imposibilidad exista, ¿está la limitación de estos gobiernos, sacando los que nombraste vos, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en evitar que se sigan siendo votos por derecha? Claro, está una de las claves. La otra clave es que ha habido una, y esto vale, excepto Venezuela, para todos los demás gobiernos progresistas, un distanciamiento entre la agenda gubernamental, donde algunos puntos pueden ser beneficiosos, y la masa que sostiene esos gobiernos. Se han remitido o reducido o atado solo al voto, cada 4 o 5 años, solo al voto, y el voto es lo más frágil que hay, es lo más indirecto, es un mecanismo democrático, por supuesto, pero es muy indirecto, frágil, lábil, volátil incluso, dependiendo de qué presiones haya o qué situación económica haya. Entonces, no apostaste a la fuerza social, no apostaste a la base ganada. El kirchnerismo en Argentina ganó mucha base social, para bien o para mal, o por las buenas, pero ganó en Bolivia, en Ecuador, en todos los países ganó, Lula ganó. Bueno, en los últimos años lo que se ve es un vacío, un distanciamiento. La gente no se va a otro lado porque no hay otro lado mejor que este. Pero la gente se distancia del gobierno porque el gobierno no los convoca, no los interpela o no se deja interpelar. Eso crea entonces ese hiato. Y si a eso le agregas que empiezan a aplicar medidas represivas de control social, de control punitivo en muchos lugares, de control de prensa o de control del ingreso a través de la inflación o de la devaluación, hermano, el resultado necesariamente tiene que ser un debilitamiento del voto. Si no, la gente o se volvió fakir o tiene un problema psiquiátrico o no se entera. Y eso es imposible. Entonces, necesariamente tenía que llegar este momento. Y no es por eso que llaman, que la derecha llama el ciclo populista, se acabó. No, ¿qué ciclo populista? Un carajo. El ciclo populista puede mantenerse mucho tiempo dependiendo del ciclo populista. Primero, es populista. Populismo es una actitud, no es un sistema político. Bueno, pero sacando ese problema, problema de concepto de ellos, de ignorancia de ellos, es que estos gobiernos tienen que reconvertir su programa, tienen que rehacer su programa, sus programas. Eso lo intenta con a duras penas Venezuela, porque allí sí hay un movimiento social trepidante, dinámico, creativo, cada vez más grande, más organizado, o de muchas organizaciones, más organizado no sé porque es un pueblo muy indisciplinado, pero de muchas organizaciones, de mucho poder organizacional. Allí hay un caballo sobre el que puede cabalgar un presidente débil como Maduro. Pero imagínate a Maduro como presidente de menor rango y menor dureza que como era Chávez, con un país como Argentina o Uruguay, sin movimiento social que acaballe eso. Y bueno, estaría mal, yo no sé si cae, yo no digo eso, pero estaría muy mal Maduro, porque ¿cómo se sostiene? Maduro convocó 18 movilizaciones masivas para defender al gobierno, interpeló al pueblo, dialogó, le dio mensaje y se dejó interpelar. Una de esas convocatorias fue dentro del palacio, 10.000 ecologistas dentro del palacio de gobierno. O sea, hay una relación más directa. Eso es lo que se ha perdido en Brasil, en Bolivia también, en Ecuador, en Argentina y en Uruguay. Se han remitido al voto, creyendo que es el único mecanismo de legislación. O sea que entonces, efectivamente estamos ante, recurriendo a esta idea que decías vos, tenemos derecho al pronóstico, estamos ante un escenario en el cual, producto de sus propias limitaciones, este recorrido pendular que tienen amplios movimientos como puede ser el propio PT o el mismo peronismo en la Argentina y el Frente Amplio en Uruguay, permiten avizorar que algunas medidas que en el marco de las campañas electorales se ponían en el marco de que las iban a llevar adelante otra fuerza, como está sucediendo ahora en Brasil, van a tener la posibilidad de que esas medidas se lleven adelante por los propios movimientos o los propios gobiernos que decían que no le iban a llevar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Lo que ocurre, hermano, es que aquí, como dicen los campesinos en muchos lugares del mundo, a nadie le falta Dios. O sea, frente a las debilidades de los progresistas en estado de gobierno, no surge una fortaleza sólida, bien perfilada, bien vertical, de la derecha o de sus opositores de derecha. Tampoco a la izquierda, salvo en Venezuela, no surge una potencia política que acumule, que aglutine un nuevo centro social hegemónico. No, los votos por la izquierda trotskista en Argentina es un signo importante, porque, bueno, son creo que 1 millón o algo así de votos, es un signo muy importante, pero eso no define acá el cambio de centro político, define que hay una tendencia de búsqueda por la izquierda, lo que el kirchnerismo no le da desde el centro, y la derecha no puede ofrecer desde donde está. Pero a las debilidades y fragilidades de la izquierda progresista en estado de gobierno, la derecha no puede ofrecer. Mira qué dato curioso. Nunca que yo conozca de la historia electoral de América Latina, y creo que del planeta, pero yo por ahora estoy seguro de América Latina que pude revisar, no ha habido una etapa, un periodo de 12, 15 años como este, en que la derecha haya sido tan y siempre y permanentemente derrotada. En el mismo tiempo espacio de 12 a 15 años, la derecha nunca fue tan derrotada como ahora. Eso es sorprendente. ¿Cuántos periodos lleva el chavismo en Venezuela? 5 continuos. En Brasil, 4 continuos. En Argentina, 3 continuos. En Bolivia, habrían 20 continuos con Evo si hubieran ocurrido 20 procesos electorales. En Ecuador ya va por 3. El único que va y viene, sale y entra es el nicaragüense, bueno, por problemas locales, problemas del sandinismo, pero en los otros, a pesar de sus fragilidades y todo lo que tú decías que es correcto como contexto, no retroceden cualitativamente, pierden densidad electoral, pero no salen, y no salen porque lo que hay enfrente, carajo, uno imagina a Binner o a Macri gobernando y da terror. El problema es que ese terror va a llegar desde el kirchnerismo en Argentina, va a llegar por Scioli. Scioli acaba de sacar el 34% de la partida a las escuelas. Por eso los propios sindicatos kirchneristas están peleando contra Scioli. Bueno, Scioli va a ser el Macri vestido de kirchnerista, que terminará en Macri sin vestido, crudo. Es la transición a Massa, a Macri, a lo que tú quieras, a cualquier otro. Creo que Massa es una veleta que el viento se la llevará, pero no los otros, que son más estructurados. Van a terminar ahí. Eso sería lamentable, pero va a haber un tránsito de ¿cuánto? 3-4 años. Si no hay insurrección social, 3 o 4 años hasta la próxima elección. Nos queda poco tiempo, pero no queríamos despedirte sin acudir al conocimiento que vos tenés sobre la región. Desde el comienzo del programa estuvimos trabajando muy profundamente lo que está pasando en México con la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, las importantes movilizaciones que se vienen realizando, incluso con el pedido de renuncia de Enrique Peña Nieto. ¿Qué estás viendo, qué está sucediendo allí en el marco de estas movilizaciones masivas? Que se ha develado en México lo que ya ocurrió. Ya vimos en Bolivia en el año hasta el año 82 y en Colombia todavía, o cada vez menos, pero hubo por 14 años, que es un estado narco o narcoestado. En México hay un narcoestado. Lo que la derecha yanqui intelectual llamaría estado fallido. Bueno, pero ese es su estado socio, no puede ser fallido. No lo pueden definir fallido porque es su estado socio. Imagínate que lo definan fallido, tienen que intervenirlo. Entonces, el México se ha develado eso, y eso entró en crisis, porque empezaron a matarse entre ellos mismos. Pasó como en Colombia, igual en Bolivia, narcoestados. Y ahí la agarraron por el lado más complicado, porque es matar estudiantes, que es un sector sensible porque es juvenil. Por eso aparece Elena Poniatowska defendiéndole, se atrevió a que le den un tiro, porque le pueden dar un tiro a esa pobre mujer, pero bueno, se atrevió porque es escandaloso. Entonces hay un estado fallido, y ese estado fallido tiene una base económica fallida. El estado exportador mundial de alimentos, ahora es importador mundial de alimentos. Ese es el costo del TLC pactado con Estados Unidos y Canadá. Gracias, Modesto. Un abrazo. Hasta luego. Era Modesto Emilio Guerrero conversando con nosotros, analizando lo que significa este nuevo contexto en América Latina y también ayudándonos a entender lo que sucede allí en México. Ya volvemos en minutos nada más. Tendremos nuestra columna de cultura y también tendremos una entrevista desde Brasil para seguir analizando qué pasa con Dilma Rousseff. ¿Se transformó en Aécio Neves? ¿Qué pasó? ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Llegaron los medios de comunicación, los llevé a donde los autobuses, los llevé a donde los casquillos de arma, que le tomaran evidencia la bala que incluso quedó ahí. Estábamos en eso, los medios de comunicación estaban recibiendo la información por parte de los estudiantes. Yo estaba en la esquina, cuando del lado de periférico se oye un estruendo enorme. Fue un estruendo horrible, incluso fue un estruendo mayor que la primera rafagueada. Con los medios de comunicación presentes se le estaba dando la información, se le estaba dando el baje de información a los medios de comunicación, cuando se empezó a escuchar el estruendo enorme. Incluso un reportero de la televisora de Televisa se echa a correr y me lo topo en la esquina y le digo, ¿por qué? Digo, no corra, digo, graba eso. Y me dice, no, cabrón, aquí me van a matar. ¡Saúl Bruno García! ¡Aparición con vida! ¡Aparición con vida! ¡Jorge Álvarez Nava! ¡Aparición con vida! Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, ponemos

logró aprobación y sanción en abril del 2013, así que ya el año pasado hubo primer celebración, este es el segundo, como decía recién, y esto en realidad tiene que ver con un homenaje a María Remedios del Valle, una afroargentina, la llamada Madre de la Patria, a quien Manuel Belgrano le dio el grado de capitana en una de las batallas en las que estuvo luchando junto a él. Y a partir de esto es que se decide presentar este proyecto para poder homenajear a aquellos argentinos y a aquellas argentinas afrodescendientes. Mira vos, muy poco conocida esa historia. Muy poco conocida esa historia. De hecho, tanto el año pasado como el anteaño hablamos con Marco Antonio Esqueche Castañeda, se me había escapado su apellido. Él es un afroperuano que vive aquí en Argentina, vive en la provincia de Córdoba. Este año hablamos también con él, vive en Tanti. Bueno, él es músico, él es actor también. Y hablamos justamente en referencia a esto de poder visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la cantidad de negros que hay con descendencia africana aquí en la Argentina y en países limítrofes también, como es el caso de Uruguay. Y bueno, y con poder desde una cuestión, si querés, que por lo menos no para mí sería la más importante, estadística, poder saber cuántas son las personas afrodescendientes que viven aquí en la Argentina, también poder visibilizar distintas cuestiones, distintas problemáticas que viven estas personas aquí en Argentina. De hecho, la última charla que tuvimos con él tenía que ver con poder reflejar y poder ejemplificar distintas comunidades, aquí en Moreno de hecho las hay, de negros que, bueno, que trabajan o que se acercan a trabajar en la Argentina. Esto, por supuesto, tiene que ver con una larga historia. Recién la escuchábamos a Yusa, esta multiinstrumentista cubana, que hace muy poquito realizó un encuentro en el estudio con Lalo Mir, este programa que sale por Canal Encuentro, y uno de los temas que hacía era este, de colores, en donde ella me parece que recrea un poquito esta situación que data de algunos siglos atrás. Así que, bueno, esta es la historia, esta es la causa, el motivo por el cual mañana se va a conmemorar otra vez, por segunda vez, el Día de los y las Afrodescendientes, afroargentinos en realidad, y la cultura negra aquí en Argentina. De fondo escuchamos a Ramiro Musotto, este argentino bahiano, con un tema de su disco Civilización y Barbarie, este músico fallecido hace pocos años nada más en la ciudad de Bahía. Y ahora vamos a escuchar una canción siguiendo justamente con esto, ¿no? Con la efeméride de mañana, así como lo hicimos a lo largo del programa, tratando de contextualizar un poco la música en relación a los afrodescendientes. El tema que se viene ahora viene con dedicatoria. Hoy es el cumpleaños de Willy González, con quien tengo el agrado de compartir algunos espacios. Lo quiero saludar y mandarle desde aquí, y en nombre de todo el equipo, un gran abrazo. Y bueno, Willy González en el año 2007 formó un cuarteto, lo componían él junto con Mario Guzzo, Hernán Crespo y, ay, no recuerdo ahora muy bien quién, pero ya me va a salir, Pepe Luna, me olvidaba de Pepe Luna, un disco llamado Agua, y de ese disco él cuenta una historia, esta historia en donde justamente blancos y negros se mezclan y conviven. Así que lo escuchamos entonces para cerrar la columna de cultura de la noche de hoy con la canción Papá Blanco. A ver cómo suena. A ver cómo suena. De chiquito fue salvaje, no me pudieron retener. A mis 13 casi un niño, a la selva me escapé. Me llaman bam bam, mis compadres todos negros me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Me contaron sus leyendas, sus costumbres, su sentir. Pasó el tiempo y ya maduro, a una joven conocí. Me mostraba su belleza, que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender. Un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todo mi papá vinieron. Papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Mamá blanca, te presento a mi mamá negra. Mamá negra, te presento a mi mamá blanca. Papá blanco, te presento a mi papá negro. Papá negro. hecha la presentación y estudiada la situación. Nos hicimos un pico sour, mira qué contradicción. Bailamos toda la noche al ritmo del Alcatraz. Ganaron los papas negros que no pierden el compás. Vamos, Mari. Salvaje, no me pudieron retener. A mis 13 casi un niño, a la selva me escapé. Con mi cuero y mi cajón, a mí me llaman bam bam. Y mis compadres todos negros me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Mostraron su leyenda, su costumbre y su sentir. Pasó el tiempo y ya maduro, a una joven conocí. Me mostraba su belleza que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender. Un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todos mis papás vinieron. Papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Y dice, mamá blanca, te presento a mi mamá negra. Mamá negra, te presento a mi mamá blanca. Papá blanco, te presento a mi papá negro. Mamá negra, te presento a mi papá blanco. Hecha la presentación y estudiada la situación, nos hicimos un pico sour, mira qué contradicción. Bailamos toda la noche al ritmo de la Alcatraz. Ganaron los papas negros que no pierden el compás. Te presento a mi mamá negra. Y así pasaba Willy González Cuarteto con Papá Blanco. Vamos ahora a continuar con un poquito de música, esta vez con las dos versiones, que ya viene siendo una especie de clásico hace algunos programas aquí en Latinoamericano. Vamos a escuchar un poquitito a Uña Ramos, este quenista que falleció hace poquitos meses nada más. Argentino él, con una trayectoria amplia. Bueno, nada, los dejo para que lo escuchen porque realmente es maravilloso. Esto se llama Camino en Llamas. Llamas de Uña Ramos aparece en el disco La Magia de la Quena. Este disco fue grabado en Francia en 1982. Unos cuantos años más tarde, en el disco Gualicho de 1997, Marcama invitó al Teatro Astral en el año 1991, aquí en la provincia de Buenos Aires, al señor León Gieco, justamente para reversionar Camino en Llamas. Para Jerónima Sequeira, descendiente de indios Quilmes, Caminito de Llamas. Thank you.

Libertad para Luz Gómez y Diego Romero. Vivir una situación que jamás provocaste, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Fueron acusados por la mafia judicial y policial de un delito que no cometieron. Esto sirve como una pequeña grieta para desenmascarar todo un sistema corrupto que lo que hace es encarcelar a la gente humilde, Por eso, acompáñalos en el juicio 10, 11, 12 de noviembre a las 9 horas en los tribunales de Morón. Convoca Coordinadora Antirrepresiva de Morón. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te calla. Silencia a los protagonistas. El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. He visto a los papás de mis compañeros desesperados, angustiados. Y todavía me sentí más mal cuando la mamá de uno de ellos, la mamá de uno de mis más grandes amigos, el que le decimos a mis cinco, su mamá se acercó a mí y me dijo que quería sus cosas. Me dijo que ella lo único que quiere es a su hijo. Preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. El gobierno de Brasil anunció un fuerte recorte para bajar el déficit. Aplicará cortes en varios subsidios sociales. Va a eliminar también incentivos a la economía con el objetivo de equilibrar sus cuentas fiscales. Así lo anunció el ministro de Economía brasileño Guido Mantega. La idea es reducir los gastos en las prestaciones por desempleo, en los abonos salariales que se le dan a los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos, también en los subsidios por enfermedad y en las pensiones por fallecimiento. También hay subsidios que se van a estar reduciendo en los créditos que da el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Es otro de los temas. Y ya comenzó a regir reducciones en los subsidios a la energía eléctrica. Por ejemplo, se le autorizó a la compañía, a una de las compañías, a aumentar el precio de la electricidad un 17,75%. Esto para los usuarios residenciales, para las industrias un aumento del 20,25%. Petrobras, por su lado, anunció un incremento del 3% en el precio de la nafta y 5% en el del diésel. Acá puedo poner un pequeño asterisco. Recordemos, hace minutos nada más, Modesto Emilio Guerrero nos decía el precio del petróleo, que estuvo en casi $125 el barril, ahora no llega a los 80. Sin embargo, la nafta aumenta en vez de bajar. Esto sirve tanto para Brasil como para nosotros. Como la electricidad también, ¿no? Como todos los subsidios a los servicios públicos. Sí, exactamente. ¿Cuál es la idea? Bueno, hay un problema. Las cuentas fiscales en el mes de septiembre dieron un histórico déficit primario de cerca de $10 mil millones. Esto fue en el mes de septiembre, mes preelectoral, además. Y está acumulando Brasil un déficit fiscal primario de unos $6 mil millones entre enero y septiembre. Esto es el peor resultado que tiene ese país desde el año 1998. Bueno, se ve que esto ya lo venían pergeñando entre bambalinas, como se dice, esperando que terminen las elecciones y encontrar el momento justo. Esto es un momento posterior a las elecciones, después de un debate político muy álgido, con una presencia mediática muy importante por parte de la presidenta, con, como se sabe, un interés político que crece en el momento en el que se hace una votación presidencial, que después merma los primeros meses posteriores a una elección con tanta presencia política en los medios, y si ya lo tenían pensado, estaba claro que este es el momento para llevarlo adelante. Eso por un lado. Bueno, por otro lado, lo que analizábamos con Modesto, ¿no? ¿Qué significa esto para un gobierno como el PT? Sí, ¿qué significa políticamente? ¿Qué significa en términos de arraigo popular? Pero también en alguna medida han logrado instalar los medios de comunicación con mucha fuerza y años y años y años de adoctrinamiento, vamos a decirlo así, que la inflación es un problema, que la inflación se resuelve reduciendo el gasto público. Básicamente, estos las dos... Las viejas recetas. Pero de todas maneras, vamos a ser un poco más precisos. El PT, en términos macroeconómicos, así como el MAS en Bolivia, tampoco han tenido políticas económicas demasiado posneoliberales. Han mantenido cierto manejo de la macroeconomía que está muy cerca de los parámetros del neoliberalismo. Claro está, en un contexto internacional, como vos le señalabas a Modesto cuando hacíamos la entrevista, que le permitía tener un margen para llevar adelante políticas sociales, de subsidio, de impulso del consumo, que en un marco de reducción y de contracción económica no pueden seguir haciendo. Sí, no pueden, y a ver, hay una cuestión de escuela económica y también de situación internacional que permiten algunas cosas y no permiten otras. Y eso es una realidad. Han llevado adelante políticas, como vos bien decías, que tampoco son tan posneoliberales, pero que en el contexto internacional sí son bastante heterodoxas. Digo, incluyendo a la República Argentina en este punto, donde el gasto público es una prioridad, ¿sí? La inversión pública, el Estado como aquel que pone dinero. Estados Unidos también lo hace, pero lo hace poniendo dinero a jugar en la bolsa, a prestar a los grandes jugadores, sosteniendo las grandes empresas. Europa también lo hizo. Puso cientos de miles de millones de euros para salvar a los bancos, para salvar... Y acá en América Latina, ese dinero se usó por abajo, a través de subsidios, a través de aumentar los salarios, de aumentar las prestaciones sociales. Eso ha sido una diferencia de respecto a América Latina con Europa, ¿sí? Y con Estados Unidos, con los países centrales y con cómo enfrentar la crisis que comenzó en el 2008-2009. Ahora, que empiezan a verse con mayor fuerza que la crisis continúa en el resto del mundo, que China está bastante contagiada y que la situación también se empieza a complicar en esta región, terminan corriéndose hacia allí. Uno de los objetivos es bajar la inflación, decíamos. Está en 6,6% en Brasil y la idea es que no supere el 4,5%. Para eso, ¿qué se hace? Bueno, se puede controlar a las empresas que siguen aumentando los precios a pesar de que no haya tanta demanda, o simplemente lo que se puede hacer es reducir el gasto. Otra de las variables que tiene la economía, a través de la cual sí, efectivamente, se controla la inflación. O sea, en el marco de esta descripción, vos decís que no hay otro camino. No digo que no haya otro camino. Bueno, porque pareciera... No. Pareciera que estuvieses argumentando desde el lado del PT. Bueno, no, todo este contexto, ¿qué hacemos? ¿No tenemos otro camino que el ajuste? No, lo que digo es que hasta ahora hubo otro camino. Se fue llevando adelante otro camino, ¿sí? Acá lo que está viendo es un giro... En el marco de otro contexto. En el marco de otro contexto... La pregunta que nosotros deberíamos hacernos, que desgraciadamente no podemos estar, se nos está complicando la comunicación que queríamos hacer con Brasil y no se la podemos trasladar al entrevistado, es... ¿Había otro camino? O sea, ¿hay otro camino? ¿Hay otra manera de, en realidad, de bajar los gastos, aumentar los ingresos? Que no sea vía el contexto internacional que sea beneficioso para el desarrollo de ese país. A mí me parece que no hay decisión sin costo. La gran fantasía es que uno puede tomar decisiones que no tengan costo. Uh-huh. ¿Sí? Uno puede decir... Bueno, no reducimos la inflación, no reducimos el gasto público, seguimos todo igual y eso no va a tener costo. O, digamos, en algún punto, algún costo tiene que tener. El problema es quién paga el costo. Sí, la pregunta que yo me hago en función de los caminos posibles o no es, en el marco del contexto internacional que a vos te daba cierto plafón para moverte... con márgenes que hoy no tenés. ¿Generaste las condiciones para no quedarte en un camino en un camino unívoco para el momento en el cual esas condiciones cambien, sabiendo que el capitalismo tiene crisis cíclicas, que en el 2008 ya se empezó a prever que iba a construirse un contexto como el que tenemos hoy y las cosas no se hicieron como se debían hacer? O en tal caso, se mantuvieron de esa manera, sabiendo que en el momento que haya que ajustar, en el momento que haya que reducir el gasto, se iba a reducir. Y tal vez, previendo o pensando bien, diciendo, bueno, ampliamos la base económica, extendemos los subsidios, mejoramos las condiciones de vida para que en el momento en el cual los tengamos que recortar, la caída no sea tan fuerte. Sí, la verdad es que yo no sé cuál sería el camino. Sí, me parece que hay un elemento puntual y tiene que ver con la dependencia que tienen todos estos modelos de el comercio con estos otros países. Hablábamos en algún momento aquí, no me acuerdo el nombre ahora, de este hombre que decía la importancia de del comercio regional, de hacer... una complementariedad regional en Latinoamérica para evitar justamente esta dependencia, hubiera significado, sin lugar a dudas, un crecimiento más lento. Sin lugar a dudas, un crecimiento más lento, a tasas más lentas. Y esto a los sectores del mercado, a los sectores exportadores, a los sectores concentrados de la industria, no le hubiera convenido, no hubieran estado a favor de esto. Vuelvo a decir, no hay decisión sin costo. Ahora estamos pagando, me parece a mí, el costo de ser tan vulnerables a lo que sucede. No es estar en contra de la globalización, es globalizándonos, pero ¿con quién? Quizás lo que uno puede pensar. Ahora, ¿qué otras decisiones se pueden tomar? Y se pueden tomar otras decisiones. Pero de vuelta, vuelvo a decir, porque me parece que es como el elemento. Si no se recortan los subsidios a las personas, si no se recortan los subsidios a los servicios, ¿el dinero a quién se le recorta? O a quién se le toma. Y ahí está la construcción y la base política que fuiste estableciendo como gobierno a lo largo de los años. Esto es, ¿a dónde construiste poder? ¿Construiste poder haciéndole ganar millones a los banqueros y a las multinacionales? ¿O construiste poder construyendo fuerza política con movimientos sociales, populares, que te permitan ante un golpe de mercado, sostenerte? Bien, Está bien. Me voy a permitir decir algo. Y medio que se volvieron todos peronistas. Ganamos todos, ¿viste lo que dice Scioli? Sí, claro, bueno. Ganamos todos, ganan los trabajadores, ganan los empresarios. Hay un momento en el cual eso deja de pasar, no pueden ganar todos, ¿sí? Y el tema es la decisión de quién termina perdiendo por eso, en este por caminito. Por eso, digo, la clave en esto es ver qué se hizo en épocas de vacas gordas. Porque en época de bajas flacas, bueno, las excusas en realidad desfilan. Sí. Desfilan permanentemente. Ahora, ¿qué construiste en épocas de vacas gordas para que efectivamente cuando las vacas empiecen a perder peso, vos tener más caminos a seguir? Sí, pero vos imaginate esta situación. Guido Mantega, en vez de decir que va a reducir los subsidios, ¿sí? Sí, que va a poner un impuesto a las transacciones financieras. Y los sectores que son exportadores, que dicen, pero estamos ganando menos plata ahora. Se nos cae en la tasa de ganancia y además me pones impuesto, dejo de invertir, me llevo el dinero a otro lado. ¿Sí? Por eso digo, no es que no hay costos. ¿Y cuáles son los que estás dispuesto a pagar? Y estás dispuesto a decir, bueno, te nacionalizo la empresa. ¿O no? Claro. Bueno, pero por eso están los límites ideológicos y políticos que señalaba Modesto respecto de estos gobiernos progresistas. Que en épocas de vaca flaca no avanzan por izquierda como nos presentaron cuando tenían viento de cola, sino que lo que hacen es avanzar por derecha. Pero es que, perdón, ¿no? Digo, pero me parece también tomando Modesto, si vos no tenés una base que esté con la conciencia suficiente como para poder sostener las consecuencias de está esa decisión, bien. Estoy de acuerdo, no lo, Leo. No lo podés tomar porque pero la gente te sale a las 10 minutos de la calle. ¿Qué le señalaba el PT no al ¿Qué le señalaba el PT a Dilma en el momento de las movilizaciones? Tanto de la Copa de las Confederaciones y del Mundial. Que el PT había dejado de construir partido y lo que había hecho nada más era gestionar el Estado. Uh-huh. Y establecer una cintura y una muñeca política para moverse entre las alianzas superestructurales que fue haciendo. Pero no construía espacio de formación, no construía base social, no volcaba los recursos del Estado para fortalecer su partido. Algo que hizo hasta que Lula llegó al poder. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, es una pregunta abierta. Al final, esta gente se quedó en el medio y como diría un chileno amigo, al final no son ni chicha ni limonada. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. dejese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Usted, mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando. Y así nos vamos yendo, agradeciéndole nuevamente a Camila, no solamente porque me permitió llegar temprano en el día de hoy, sino porque además nos ha traído ahora unas exquisitas papas fritas. Imprescindibles para estos últimos 5 minutos. Sí, sí, sí, sin lugar a dudas, muchas gracias, ha salvado al latido americano de esta noche, o por lo menos lo ha hecho mucho mejor. Bueno, vamos a repasar qué estuvimos conversando, informándonos durante esta noche en Latido Americano. Hablamos sobre Ayotzinapa, estos 43 estudiantes desaparecidos. Hoy la Procuraduría General de la República de México salió a afirmar que están los cuerpos de por lo menos 40 de ellos que estarían muertos, y hubo una conferencia de prensa. Los padres de estos jóvenes salieron a decir que no le creen, que no lo confirman, que hasta que no tengan los elementos del equipo argentino de antropología forense, los análisis correctos, no van a creer en estas palabras. Hablamos con Mónica, integrante de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina, comentando que los mexicanos que están agrupados en esta asamblea apoyan la posición que han tomado los familiares respecto a este intento, según dijeron los familiares, de cerrar el caso por parte del Estado, pidiendo que si se los llevaron con vida se los devuelvan. También hicimos un análisis de cómo ha quedado Sudamérica a partir de las elecciones del mes de octubre. Para eso conversamos con Modesto Emilio Guerrero. Nos hablaba y nos decía hasta qué punto y qué cambios se están dando en América Latina, y la importancia, esto que también decíamos ahora al final, ¿no?, de la construcción de una base popular, de una organización popular. A pesar de lo que uno puede llegar a leer en los medios o lo que uno puede llegar a discutir, Modesto decía, el único país que tiene efectivamente esa posibilidad es Venezuela, y la prueba está en que tiene un presidente débil que sostiene esa situación. Sí, y es el único que fue construyendo una base social que le demanda medidas por izquierda con cierta fuerza, ¿no? Es lo que planteó Modesto Emilio Guerrero en la entrevista que le realizamos. También estuvo compartiendo esta mesa, estuvo a cargo de los controles y la puesta en el aire y la musicalización Cecilia D'Amico, pero nos estuvo contando que mañana 8 de noviembre es el Día de los Afro-Argentinos y Argentinas, el Día de la Cultura Afro en nuestro país. Estuvimos escuchando algunos temas que hablan sobre ello. Bueno, y también estuvimos hablando sobre Brasil y esta decisión, este ajuste que se viene en Brasil. ¿Puedo agregar una cosa más, Martín? Te quedaste con... No quisiste que sea mi última palabra, ¿no? No, no, pero te lo que dejo digo... la última palabra. Gracias, Martín. No, lo que voy a decir es que una cosa así muy linda que tiene que ver con que cuando Brasil estornuda, nos resfriamos todos. Digo, si Brasil empezó a ajustar... Hay que como tener cuidado. Bien. Igual se preveía que con algo así, afinando el palito de las fuerzas sintonía represivas, Argentina ya se ve venir algo similar. Algo similar. Bueno, esto ha sido Latido Americano de esta noche, 7 de noviembre del año 2014. Se nos va terminando el año. No tenemos libro todavía, así que pueden. Me parece que ya tiene que ser el viernes que viene que tenemos que hacer el sorteo. Pueden